Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos con esta jornada de información cultural nacional e internacional. La poesía de Medardo Ángel Silva renace de la mano de varios ilustradores en el libro Acerca del gran genio Medardo. La poesía inmortal de Medardo Ángel Silva, que siempre juega con la vida como si hubiera una segunda oportunidad, ahora, a más de las imágenes que ofrecen cada verso, contará con ilustraciones que engloban el sentido de la poesía de Medardo. Esto es parte del contenido del libro Acerca del genio, Medardo, editado por Claudia Barreiro, de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo de Guayaquil. El texto tiene 29 poemas ilustrados de 28 autores, cuya procedencia son de Guayaquil, Quito y Cuenca. El proyecto se propuso asociar el cargado simbólico de la poesía del guayaquileño en un vínculo con la mirada personal del ilustrador. Tengo mucho tiempo consumiendo trabajos de ilustración y me pareció interesante que el ilustrador pueda hacer una interpretación del trabajo del poeta y que de esa forma se conozca más de la obra de Medardo Ángel Silva, indicó Barreiro, de 31 años, amante de la poesía del escritor de la generación decapitada, que suscribe el ensayo introductorio de este libro. El jurado de selección de las 53 postulaciones estuvo conformado por el publicista colombiano Rodrigo Muñoz, el fotógrafo Gabriel Mieles y la artista Joana Lasner. El jurado destacó la resolución y la búsqueda de experimentar en cada trabajo que postuló. La presentación del libro tiene previsto realizarse el 10 de septiembre a las 19:30 en el Auditorio Galo García Feraut de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Con más de 7 años de producción y 171 minutos de film, Mahoma es la película más cara hecha por Irán. Irán presentó en los últimos días la cinta Mahoma, dirigida por Majid Majidi y que contó con un presupuesto de $40 millones, la más cara en la historia de este país. La cinta se ha presentado en el Festival de Cine de Montreal. En ese espacio, el director Majidi ha señalado el objetivo de la película. Ha dicho, el Islam es una religión de paz, amistad y amor. Intenté mostrar esto en la película. Los actos bárbaros de terrorismo perpetrados por grupos terroristas con el pretexto del Islam no tienen nada que ver con esta religión. La película que retrata a Arabia Saudí hace más de 1400 años ofrece mucho más que la imagen estereotipada del Medio Oriente. Lleva a los espectadores desde el nacimiento del futuro profeta a sus años de adolescencia, salpicados de milagros, y lo narra desde la perspectiva del propio protagonista. Al tratar un tema muy delicado, Mahoma ha logrado ganarse al público. Durante los días de estreno, las salas llenas han sido una constante. Afol Bas Bateji, de 21 años, que ha acudido al cine con otros 7 miembros de su familia, dijo que el film le había encantado. Creo que puede ser un punto de partida para aquellos que no conocen el Islam la puedan conocer. La película es la segunda superproducción sobre la vida del profeta. La primera, Mahoma, mensajero de Dios, realizada en 1976 por el realizador sirio-americano Mustafa Akkad, tuvo gran éxito entre la comunidad sunita. Tras el estreno de esta cinta, se espera la producción de la segunda y la tercera parte de esta trilogía, que ha tenido un impacto favorable en el público de Medio Oriente. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.